Bueno, son las 8:53, ya se pasó una hora casi de este programa. Mucho frío en Buenos Aires, 3 grados 6. ¡Ah, qué frío! Mucho frío. Y está con... fresquito, ¿eh? Sí, sí, fresquito. Y lo dijimos, estamos de paro. La CGT ha tomado medidas económicas del Gobierno Nacional y también el sector de pymes, que garantizó su adhesión y su participación mediante un persianazo, y afirmaron que sin mercado interno no hay trabajo. Para saber justamente sobre esto y cuál es la situación de este sector, ya estamos comunicados con Julián Moreno, que es presidente de la Delegación Buenos Aires de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYMES. Buenos días, Julián. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, siempre es importante saber cómo están estas medianas y pequeñas empresas, ¿no? Que también hacen mucho a nuestra economía y a lo que significa que desde acá, desde nosotros, tengamos producción. Mira, estamos igual que los trabajadores. Uh-huh. Básicamente el destino de las pymes es el destino de los trabajadores. Cuando hay poder adquisitivo, hay mercado interno y el mercado interno vive en las pymes o la gran mayoría. Uh-huh. Entonces, es indefectiblemente vamos de la mano. Este paro nosotros lo veníamos necesitando de alguna manera porque el poder de fuego, digamos, que tenemos las organizaciones pymes es relativo, perdón, es limitado. Uh-huh. Y siempre, digamos, nuestro vínculo con el sindicalismo obrero siempre fue transparente y claro, y en este caso nosotros lo estábamos necesitando porque tenemos que intentar por lo menos hacer reaccionar a este gobierno de alguna manera que sea consciente de la situación social gravísima a la cual nos está llevando, y obviamente el acuerdo con el fondo sabemos que es el remate para muchas pymes, ¿no? Entonces, bueno, es algo que esperemos que genere alguna reacción en el gobierno, por lo menos en la esperanza. Claro, Moreno, buen día. Además de esta cuestión de mercado interno, en el cual es el, digamos, de donde abreva la pyme, ustedes también tienen un vínculo diferente con el trabajador. Sí, por supuesto. Uh-huh. Una pyme es más que un... A ver, es un actor social importante que moviliza la economía de un barrio. La mayoría de las pymes tiene menos... la mayoría de las empresas de Argentina tiene menos de 10 trabajadores. Uh-huh. Con eso no toma conciencia que una empresa en sí o el general de una empresa es un taller mecánico, un comercio, una qué sé yo, una panadería, que generalmente trabajan vecinos, parientes, entonces uh-huh. Una pyme no cierra así nomás, digamos, no cierra cuando un número no le da y listo. Muchos uh-huh. empresarios pymes tienen hipotecada su casa, digamos, para poder tener una cuenta bancaria, tienen como garantía su propia vivienda. Uh-huh. Y cuando si la pyme cierra es porque ya es probable que el empresario quede en la calle sin empresa y sin casa. O sea, uh-huh. la situación es mucho, no es una multinacional que decide mover los capitales de uno para el otro. Uh-huh. El empresario pyme, igual que sus trabajadores, sufre el día a día y no despide, porque en ese despido hay un vínculo muchísimo más fuerte que en cualquier otro tipo de empresa. Por eso es que quizás los números de pymes que cierran a veces parecen exiguos, porque eso por una razón, porque no cierran así nomás, sino que cierran de como ultísima instancia. Aparte que los registros, digamos, uno cuando cierra una pyme no se ocupa de ir a dar de baja el CUIT o cosas así, que es la única forma que queden registrados, ¿no? Uno está en una situación donde lo que menos importa es regularizar eso, ¿no? Claro, exactamente. Sí, comentábamos hace un momento atrás que recorriendo el barrio uno encuentra todo tipo de negocio que ha cerrado, ¿no? Es decir, pero bueno, en algunos casos uno también lo conversa con el verdulero, por ejemplo, que está pagando 5.000 pesos por mes de luz, que tiene una lamparita y tal vez una heladera donde guardar la rúcula. ¿Cómo los ha afectado a ustedes, particularmente, el tema de las tarifas? Mira, las tarifas en todos los rubros se está pegando fuerte, principalmente en los electrodependientes o en los que son de uso intensivo de energía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con metalúrgicas, industrias plásticas, frigoríficos, eso lo está arruinando directamente. Es imposible sostenerlo porque no, primero no se puede transferir a precio, y los pocos que lo pueden transferir se quedan sin, son los que por ahí venden un producto de elite, por decirte algo, para un cliente que puede pagar lo que quiera y no le importa el precio, lo cual no es la mayoría de la población. La tarifa es impagable, pero como siempre repetimos, digamos, uno puede pagar los impuestos que sea, las tasas, siempre y cuando tenga quien venderle. Claro. O sea, la situación de que desaparece el mercado, y no, por más que te lo regalen, tampoco lo puedes pagar. O sea, si no tenés a quien venderle el producto final, por más que la energía sea gratis, tampoco lo podés, también quebrás de alguna manera. Claro. El tema es que el tarifazo le pega también de lleno. O sea, es más importante, por decirlo de otra manera, el componente de restricción a la demanda interna que genera el tarifazo en la población, o sea, todo lo que vos, yo, tus vecinos, ellos tienen que pagar de luz y se lo restan al consumo popular, por decirlo de alguna manera, al consumo local, eso achica el mercado interno rotundamente y es una transferencia directa, digamos, de lo que yo cobraba por vender mi producto, ahora lo cobra Edenor, Edesur, la distribuidora de energía, Metrogas, por vender su servicio, que antes lo vendían mucho más barato, ¿no? Claro. Ustedes emplean a casi el 80% de lo que es el empleo privado, ¿no? Así y es, bueno, sí. ese empleo, esa lucha también con el trabajador, como bien decías, ¿hay alguna retribución, algo, hay algún apoyo que se haya recibido algún momento desde el Estado para sostener realmente estas pymes? No hay ninguna intención. De hecho, lo que en su momento se llamaba los repro, que eran una herramienta de crisis, hoy aplicaría para todas las empresas, te diría, como para la mayoría, no sería una herramienta puntual, pero también se dificultó muchísimo su gestión, digamos, para poder conseguirlos, al punto de que prácticamente es inaplicable. Sabemos que el Estado, por lo menos el gobierno, mejor dicho, no tiene en su discurso la palabra industria. Le gusta hablar de pymes, pero desde el lado de los emprendedores, que le llaman ellos, ¿no? Sí, no una industria. O sea, es la precarización del empleo, lo que ellos le llaman emprendedurismo, que no es más que los trabajadores que están en relación de dependencia, pagados con todos sus derechos adquiridos, se conviertan en monotributistas autoexplotados, que terminen sin bienes ni derechos, digamos, de alguna manera, que fue adquiriendo la clase obrera en todas estas décadas, de alguna manera. Claro. ¿Qué es lo que piden ustedes al Estado, ¿no? Como al gobierno, con este paro, con esto, ¿qué es el cambio que están necesitando para poder que el Estado haga o realice como para que puedan seguir adelante? Mira, suena utópico, pero nosotros necesitamos un cambio de políticas económicas, así de rotundas, no es una medida puntual que nos va a salvar, no que baje ingresos brutos o que, qué sé yo, que eso no mueve el amperímetro. Claro. Nosotros necesitamos que los trabajadores vuelvan a tener sueldos dignos y vuelvan a gastar, y vuelvan a consumir y vuelvan a activar el mercado interno, y ahí, con un mercado interno activo, recién ahí podemos empezar a pensar qué empresas pueden estar en condiciones de exportar, qué empresas pueden tener. Pero cuando uno está sobreviviendo, porque el discurso es, bueno, queremos que exporten. De empresas en Argentina hay cerca de 600.000 y exportarán hoy no sé, 9.000, 8.000, y con y de manera esporádica la gran mayoría, de manera, digamos, de esos 9.000 hay muchas empresas que exportan menos del 1% de su facturación, o sea, son discursos que, digamos, quedan lindos porque la exportación a todo el mundo le viene bien, claro, pero sí, no vive la población argentina de eso. Entonces necesitamos un mercado activo, un mercado interno activo y creciente. Ahora, obviamente, con los acuerdos con el fondo, sabemos que eso va a ser prácticamente imposible de conseguir, pero bueno, pretendemos por lo menos aminorar la pendiente, la tendencia con la cual nos vienen destruyendo. Exacto. Muchísimas gracias, Julián Moreno, por esta comunicación con nosotros. No, por favor, a ustedes. Que tengan buen día. Buen día. Buen día. Julián Moreno, presidente de la Delegación Buenos Aires de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.